Siendo Gaboni, papi. Es loco. Oye, alcalde, sí, papi. Hay mucha gente nueva. Atiende lo que te digo. Y mucha gente buena que está matando la liga. Te vi llegar y tú te acercaste. Si me miraste a mí, me puse a observar cómo te meneabas y te acercabas a mí. No lo pienses tanto y pégate, baby, que te quiero sentir. Solo dime qué hoy vamos a hacer, que tu cuerpo quiero poseer. Déjate llevar y acércate a mí, ven y bailame así. Yo solo quiero sentir tu cuerpo. Ay, tú me tienes bien envuelto. Que te vi, en la cara se te vio, que mi flow y mi tumbo te enloqueció. Baby, no lo pienses más y baila sin temor. Ya tan solo de tus ojos yo pude saber que mi voz y mi tumbo te hacen lo que sé. Así que no pierdas más tiempo y pégate, baby, que yo quiero ver cómo te mueves. Yo quiero gozármelo. Solo tienes que pegarte y lento perrearme. No puedes negármelo. Solo tienes que pegarte y lento perrearme. No disimule. No lo pienses tanto y pégate, baby, que te quiero sentir. Solo dime qué hoy vamos a hacer, que tu cuerpo quiero poseer. Déjate llevar y acércate a mí, ven y bailame así. Yo solo quiero sentir tu cuerpo. Ay, tú me tienes bien en miedo. Te disimular, que tú solo te verás daño. Sé que por dentro tú quieres ser mi gata. Yo sé que mi fruta es un saco. Así que pégate a guayar y no hablemos tanta lata. Muñequita, me encanta tu figurita. Linda story, booty, grande, fina cinturita. Te encanta el bolleteo, toda la noche no te quita. Con esa faldita, mi corazón se agita. Tu cuerpo quiero gozármelo. Solo tienes que pegarte y lento perrearme. No puedo negármelo. Solo tienes que pegarte y lento perrearme. Te vi llegar y tú te acercaste. Si me miraste a mí, me puse a observar cómo te meneabas y te acercabas a mí. No lo pienses tanto y pégate, baby, que te quiero sentir. Solo dime qué hoy vamos a hacer, que tu cuerpo quiero poseer. Déjate llevar y acércate a mí, ven y bailame así. Yo solo quiero sentir tu cuerpo. Ay, tú me tienes bien envuelto. Pégate, pégate, baby, no lo pienses más. Que yo quiero ver cómo te mueves. Pégate, pégate, baby, no lo pienses más. Que yo quiero ver cómo te mueves. Beba, no seas tímido y pégate donde papi es slow. Chumo Cataño, el de la fucking flauta. Esto es lo más duro que hay en Cataño ahora mismo. Pecu el link Bipipa, Cerel, papi. Yo sí que estoy rompiendo en esto. The Android coming soon. Espérenlo pronto el mixtape pa' la calle, pa' dos andanas lindas del mundo entero. Sí, sí, sigo matándolo. Más pautado que tú.